la encuesta, claro, lo hacemos a través de, de las recorridas que hacemos por la localidad de la sexta sección. Es permanente a través del mail, tiene muy buena cantidad de visitas el sitio web. Claro. Se hace una evaluación en cada lugar de qué piensa la gente. Es en base a cada área, claro, municipal. Cada, ¿no?, área dice qué le parece, en qué está bien. Exacto. Obra pública. Obra pública está haciendo bien las cosas, buena educación, bien, y cultura. En un concepto general, la gente tiene buena imagen de Fisher. ¿Cómo es eso de Fisher? A ver qué resultado. A ver qué nos da. Acá yo tengo 17%. De muy buena. Muy bueno, 34% bueno, 27% regular y 7% solamente de malo. Bien, y un 15% que no sabe. Sí, bueno, que no ha contestado, o te dice que no que no sabe. Y uno podría juntar el muy bueno con el bueno y decir que un 51%, sí. 51% de imagen positiva, por ejemplo. Sí. Tiene totalmente, Fisher. Totalmente. Bien. Sí, siempre tuvo buena imagen. Yo que no tiene nada que ver después con no necesariamente, la imagen tiene que ver después con un resultado de una elección, aunque bien, es bastante parecido. Si la gente tiene buena imagen, lo va a votar, pero también depende de quién esté enfrente. Claro, esto puede haber votado de un vecino de La Prida hasta un vecino de Bahía Blanca. También es posible, porque hay gente que no hay demasiada interrelación. En la sexta sección, entre población, entre localidades de la sexta, excepto la cercana, como puede ser La Prida, La Madrid. Y respecto a la imagen del intendente Fisher, ¿ha variado? No, se ha mantenido más o menos igual desde que, yo diría, desde que asumió. Desde que ganó, sí. En 2007. Sí, ya 50%. Alrededor de ese porcentaje, es un poco menos, un poco más, pero bien, sí, siempre tuvo buena imagen. Y la negativa sería el 34. Sí, 34 en general te referís, claro. Sí. Claro, porque un 15 no sabe. 34 de negativa. Sí, esa es la...